Desde que estás aquí, no me puedo alejar. Eres como una luz que me domina en la oscuridad. Sabes que hasta presiento el momento en que llegarás para romper esta ausencia que en cada encuentro morirá. Necesito poder sentirte aquí a mi lado. Te amo, te amo. Desde que estás aquí, no me puedo alejar de ti. Desde que estás aquí, no me puedo alejar. Eres como una luz que me domina en la oscuridad. Sabes que hasta presiento el momento en que llegarás para romper esta ausencia que en cada encuentro. Desde que estás aquí.